Pirita. Es común en las rocas magmáticas, volcánicas, sedimentarias y metamórficas. Se encuentran en filones de cuarzo hidrotermales de temperatura media-baja, sola o asociada con el oro. Es dura, muy pesada, frágil y con brillo metálico. Los yacimientos más importantes se encuentran en Alemania, Noruega, Suecia, La Rioja y Huelva.